Fidel, soldado de las ideas. El 24 de junio ocurrió un hecho al parecer intrascendente, pero que ejerció una influencia considerable en los acontecimientos posteriores. En la Sierra Maestra fueron siempre famosos y temidos los disgustos de Fidel Castro ante cualquier manifestación de incompetencia, indisciplina o negligencia. El comandante jefe se mordía hasta la lengua cuando tenía delante al responsable de tales insuficiencias, aunque, por lo general, media hora después se pusiera a bromear con el infractor o suavizando un tanto el regaño, puesto que aquellos hombres de ascendencia humilde eran de vergüenza y muy sacrificados. Resulta que los hombres de Lalo Sardiña se encontraban apostados a lo largo de la carretera de Júpiter y le realizaron unos tiros desorganizados a una patrulla de tres guardias a caballo, donde se gastaron balas y no se ocuparon armas ni parque. Además, el grupo rebelde se retiró de la posición defensiva sin justificación, a pesar de las constantes exhortaciones del líder en el sentido de que cada pulgada de terreno tenía que ser defendida con las uñas y los dientes y no podía ser cedida más que cuando no quedaba otro remedio. Ese incidente pudo echar a perder el plan de cerco concebido por Fidel, que ya en ese momento estaba elaborado. Por ello, malhumorado, el máximo jefe guerrillero mandó a buscar a Lalo y a sus hombres a la comandancia. Fue tal la andanada de regaños que le suministró Fidel a los indisciplinados que estuvo a punto de pasarle las armas que ellos poseían a otros combatientes ansiosos por luchar, lo cual constituía el más duro castigo que se podía aplicar. Pero le manifestó Fidel que tendrían que regresar a la misma posición y que no podían dejar pasar por ahí al enemigo, vinieran cuantos vinieran, que tenían que fortificar sus posiciones y que no podían dar un paso atrás. Si los guardias lograban romper la defensa por ese lugar, sería porque ya no quedaría uno solo de ellos. Al que subiera en retirada, lo estaría esperando el comandante en jefe con una ametralladora calibre 50 en el alto. Algunos de los combatientes del Lalo se les llenaron los ojos de lágrimas, de coraje y vergüenza. El tremendo regaño del jefe cumplió su papel. Sus palabras calaron hondo en el amor propio de aquellos rebeldes. Los combatientes del pequeño grupo regresaron a ocupar sus posiciones dispuestos a morir, todos antes que dar un solo paso atrás. Algunos de ellos incluso hicieron un secreto juramento colectivo de que la próxima vez no habría retirada, aunque la orden fuese dada. Así se fue fraguando la disciplina y con ella también la victoria del ejército rebelde, comandado por Fidel.